yo a mi morena la besaré. Iremos a bailar hasta el amanecer, y al ritmo de una cumbia un beso le robaré. Sorry.